Buenos días, me encuentro con Lina, la directora del Cuarto Mosquetero, quien nos va a explicar un poco sobre el evento realizado sobre el Carnaval de la Paz. Bueno, buenas, ya casi tardes. En el día de hoy nosotros realizamos una marcha carnaval que inició desde Villacentro hasta acá, hasta el Parque Central. Pues participaron diferentes colegios de Villavicencio con los que venimos haciendo un trabajo de reporteritos de paz. También participaron múltiples universidades, especialmente la Universidad del Meta, sacó una comparsa muy bonita. Entonces, pues la gracia era eso, ¿no? Salir a celebrar la paz, siempre dejar la reflexión de que la paz no se construye con un sí o con un no, nada de eso. La paz es una construcción que se tiene que hacer conjunta, donde las y los jóvenes tenemos un papel pues primordial, muy importante. Entonces, pues eso es lo que se ha intentado, que sea un proceso continuo. Entonces, pues eso fue lo que nosotros intentamos hacer y es lo que hemos estado haciendo con los niños, tratando de hacer toda la formación de reporteritos de paz, tratando de hacer la reflexión de que a través de la comunicación también se puede hacer un proceso de defensa del territorio, y por eso entonces decidimos hacer un carnaval por la paz con justicia social. Ya estamos terminando la actividad, en este momento se está haciendo la premiación de las piezas comunicativas que ellos construyeron, porque después de hacer múltiples talleres sobre la paz, pero también sobre herramientas comunicativas, ellos crearon sus propias piezas sobre su visión de cómo ayudar en la construcción de paz, que están en nuestra página del Cuarto Mosquetero. ¿Y cuántas personas conforman el Cuarto Mosquetero? Bueno, nosotros somos aproximadamente 30 estudiantes y profesionales. Los estudiantes somos de distintas universidades, de la Unimeta, de la Uniminuto, de la Cooperativa de la Santo Tomás, y algunas que se me escapan, pero pues también hay jóvenes profesionales de distintas áreas, porque no solo somos de comunicación social, sino también hay abogados, hasta ingenieros hay. Gracias, muy amable.